Hay un proverbio persa que dice, cuando está bastante oscuro, puedes ver las estrellas. Habla Raúl Medina, está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. ¿Quiere varias oraciones? Bueno, encantado de poder estar con ustedes que están en sintonía. Un cariñoso abrazo y, bueno, empezamos un tema interesantísimo. Hay otro proverbio que dice, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Ah, sí? Claro que sí. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de estos proverbios que tienden a decirnos algo en realidad? Nuestro tema durante esta semana va a estar relacionado con el optimismo. Y toda la temática del trimestre ha sido en realidad salud y santidad, ¿no es cierto? O salvación, salud y salvación. Exactamente. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el optimismo? Podría ser salud y sanidad también. Y sanidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del optimismo? Mucho que ver, pues. Y pareciera que mucho que ver, claro, hoy día, sí. Al parecer se ha probado que efectivamente la gente feliz tiene más data de vida, la gente feliz vive mejor, vive el momento mejor, y produce en su cuerpo, al parecer, ¿no es cierto?, por los datos que nosotros hemos conseguido o hemos leído, curaciones a algunas enfermedades, sí. O por lo menos que estas enfermedades no lleguen. Y su entorno también, Horacio, porque tú sabes que una persona contraria a optimismo, que es la pesimista, es como que uno le evita. Alguien dice por allí, ¿cómo estás? Estoy bien, pero se me va a pasar. Sí, claro. O sea, entonces, te fijas, tú empieza esta tonalidad hacia el pesimismo y como que nunca ve un día con sol. Todos son oscuros. Sí, porque solamente hablan de cosas negativas. Cuando se le pregunta cómo está, no, estoy mal, que tengo este problema, este otro. Están llenos de problemas, claro. Siempre. Pero cómo no va a haber algo bueno, ¿cierto? Claro. En ese momento. Y si hablamos de problemas, ¿quién no tiene problemas? Todo el mundo tiene problemas. Uh-huh. El asunto es cómo vemos, cómo enfrentamos la vida. Yo creo que ahí está la cosa. Es el quiz. Y lo peor de todo es que hay personas que creen que el ser cristiano significa no reírse nunca. Andar con una cara seria. Y se dice que Jesús nunca se reía. Eso no lo podemos saber. Claro. No lo dice ahí, no habla de que Jesús está. Pero hay un pasaje de las Sagradas Escrituras que a mí me hacen pensar en un Jesús alegre, en un Jesús que tenía un rostro radiante de alegría, de felicidad. Es cuando los niños van a Jesús. Ajá, si Jesús hubiese sido una persona seria, sí, creo que los niños no se habrían acercado. Pero él irradiaba esa alegría y creo que los niños se sentían muy a gusto con él. Y claro que sí, hay que entender que hay momentos para reír y hay momentos para estar serio. Pero el cristianismo de por sí, o el cristiano, mejor dicho, creo que es la persona que debería estar más contenta, más feliz. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas, las buenas nuevas que tiene, lo hacen ser feliz. Dime, claro. Tú, cuando hablamos de la salvación, tenemos la salvación, tenemos vida eterna. Entonces, esa noticia es tremendamente positiva, es una noticia grandiosa, una noticia, bueno, faltan las palabras para describirla. Exactamente. Allí ese texto que tú mencionabas de Mateo 19:13, le trajeron los niños. La verdad es que uno lo ha pensado varias veces, ¿por qué los niños iban a Jesús si no era alegre, no era feliz? La gente misma era atraída hacia él porque tenía o reflejaba, mostraba un optimismo en su vida, porque lógicamente él era la solución a todos los problemas de las personas. Pero mira, hay una palabra que está muy de moda hoy día, es la palabra depresión. Y asociado a eso también está la desesperación. ¿Qué podríamos hablar de la depresión? Porque si uno dice, ya estamos hablando de optimismo en realidad, y partimos del tema con nuestra conversación con depresión. ¿Qué significará la depresión? Puntualmente, cuando uno habla de optimismo, es esa tendencia a ver y juzgar las cosas considerando su aspecto más favorable, fíjate. es una situación bien, bien interesante, Horacio, porque alguien puede tener un problema bastante serio, pero algo tiene que tener desfavorable esa situación o el entorno. Algo tiene que haber, no todo no puede ser oscuro. Entonces, esa es una tendencia a juzgar las cosas de una manera positiva. Ahora, cuando uno llega a considerar un poquito lo que es la depresión, ¿qué será la depresión? Quizá un paréntesis, Horacio, sí, para que no se entienda las personas. Tú eres un pastor, soy un misionero, pero no somos médicos. Sí. Por lo tanto, las definiciones que vamos a hacer son más bíblicas que científicas, porque el médico puede dar una explicación científica. Y nuestro trimestre ha estado tendiendo justamente a explicarnos la problemática de la salud y la santidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista bíblico, que al final es lo que nos lleva y nos hace felices a nosotros. Aunque también tenemos algunas definiciones de tipo médico que hemos leído, que hemos sacado, pero como bien dices, creo que lo nuestro va por el lado espiritual más que por el otro lado. Claro. Entonces, cuando uno va a hablar, puede decir, por ejemplo, ¿qué depresión, qué tipo de depresiones hay? Y normalmente uno podría catalogarlas de dos maneras. Exactamente. Así como pensando, la depresión que se produce por ese entorno que se te oscurece a veces, que podría ser muy circunstancial. Y la otra que es física, que es endógena, que es producto de algún problema físico que tenga la persona. Y de eso, sí, decididamente uno tiene que, sí, claro, tiene que recurrir a un médico, pero esta que tú, por ejemplo, estás viviendo, de improviso aparece una enfermedad. Tenemos una persona, una amiga nuestra, bastante enferma, complicada, pero eso produce a veces un problemita de desesperación, de depresión. Un amigo, un familiar, una madre, un padre, te fijas, todas esas cosas, estamos insertos en un mundo de esta naturaleza. Eso es circunstancial, no nos puede llevar a toda la vida a estar así, pero sí es físico y otra cosa que debe ser tratada por un médico. Ahora, ¿cómo tratar estos casos? Es lo interesante desde el punto de vista bíblico. Mira, yo encontré una foto que me parece muy interesante. Sí. Es una foto que muestra la visión de una persona que va en una carretera. Yeah. Y hacia adelante ve un camino todo pavimentado. Uh-huh. Pero en el espejo retrovisor se ve un camino de tierra, polvoriento. Ya. ¿Te fijas? Esa era la visión que él tenía. Es la visión que él tiene, quizás está pasando. El espejo retrovisor le estaba mostrando la realidad. La realidad, pero él miraba hacia adelante con una perspectiva, ¿no es cierto?, de optimismo, de alegría, claro, de esperanza. Eso es quizás lo que nos falta a quienes... Y la persona negativa es todo lo contrario. En claro. El espejo retrovisor se ve una carretera excelente y él ve todo un camino hacia adelante. Entonces eso es lo que a veces nos hace cambiar la perspectiva de la vida. Ahora, aquí hay unos personajes bíblicos, porque de improviso uno ve los personajes bíblicos y dice, bueno, ¿y ellos no tuvieron problema? Bueno, todos los personajes bíblicos tuvieron problemas. Podemos recordar, por ejemplo, a Elías. Elías tuvo una tremenda manifestación de Dios. Cuando el Señor se manifiesta ahí en el Carmelo, él se enfrenta a todo el pueblo, porque estamos todo el pueblo hablando. Había apostatado, uh-huh. y él se enfrenta a los sacerdotes de Baal y les hace un desafío. Y cuando Dios se manifiesta y cae fuego del cielo y consume la ofrenda que Elías había puesto, que incluso le había puesto agua sobre la leña y sobre todo, y todo eso es consumido. Luego de eso, esa tremenda, tremenda manifestación, que después de eso él mató a todos los sacerdotes de Baal, bastó con que Jezabel lo amenazara de muerte para que él arrancara y pidiera que quería morir mejor. Le dice al Señor que mejor estar muerto. Y se deprimió, fue y se metió en una cueva allá lejos, muy lejos. Y la verdad es que no tenía, si nosotros vemos, no tenía muchos motivos para haberse deprimido tanto. Si Dios se había manifestado así, lógicamente que Dios no iba a permitir que nada malo le ocurriera. Pero ahí nosotros tenemos una situación que a veces cada uno de nosotros puede también vivir. Claro, es hay una circunstancia. Dios, exactamente, hay momentos en que Dios se manifiesta pero poderosamente en nuestra vida y poco después nosotros estamos deprimidos porque tenemos algún problemita, porque no llamamos, claro. Podemos llamarle problema, puesto que Dios, para Dios no hay ningún problema. Fíjate que estoy pensando también en David. David fue un personaje muy extraordinario dentro de la Biblia, pero él también tuvo momentos así, podríamos decir, depresivos. Uh-huh. Y si uno estudia bien su vida, es como que tenía razón de tener alguna depresión. Era perseguido por el rey Saúl. Su mismo hijo en algún momento le dio bastantes problemas a él, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, pero estos personajes no se quedaron metidos en el barro, ellos salieron, se limpiaron y salieron victoriosos. Entonces, cuando uno habla de esta depresión o desesperación que son circunstanciales, no puede hacer las propias de todo el momento de la vida. Por ejemplo, se te muere el papá, se te muere la mamá, no vas a estar toda la vida llorando por la muerte de tu mamá. Eso no significa que no la has querido, que no la quieres, que no la recuerdas, sino que Dios ha puesto un remedio tan lindo que se llama olvido. Olvido en el sentido de que el momento presente que estás sufriendo se baja el perfil y luego tú lo tienes como un recuerdo y dices, qué lástima, me hubiese gustado que mi madre estuviera hoy día aquí, que hubiera visto a mis hijos crecer. No fue okay, posible. Pero yo creo que más que olvido, podríamos llamarlo esperanza. Esperanza. ¿Eh? Esperanza que hay una posibilidad de un reencuentro, y eso es lo lindo, y eso claro es lo que mantuvo sí. Jesús mientras estuvo en su ministerio, y también es una esperanza que nosotros debemos mantener. Queremos invitarlos para mañana, en este día, que el Señor los bendiga y les dé el optimismo que necesita para enfrentar el día. Muy bien, pues, y recuerde, si algo no tiene solución, ¿qué gana con preocuparse? Y si algo tiene solución, ¿para qué se preocupa? Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.